con la tristeza metida en el corazón. Lo vi tan triste que hasta un consejo le di y le dije: nunca es tarde para el amor. Yo no sé cómo pasó, pero sucedió. Tal vez el destino quiso que fuera así, pero el mundo es tan pequeño que hoy es mi amor, y en la vida es lo más importante para mí. Y ahora viene usted con cara de yo no fui, y viene a decirme a mí que usted es la dueña de él, que el casado está porque un cura los casó, y que en ese día juró quererla por siempre a usted. Amor de papel no es más que un requisito social que se hace para disfrazar muchas veces la verdad. Amor de papel no es más que letras en el papel, que si no existe un querer, en el viento han de volar. Y ternura y todo lo que le da. Ahora es mío y lo tengo conquistado, porque me quiere y lo quiero sin ningún papel firmado. May Mosquera y Amira Soledad, la primera dama del vallenato. Es algo que debe de entender, que el gallo que en su corral cantó tiene una verdadera